¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por ayudarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, hoy vamos a estar regalando un libro de Daniel Benzaid, este activista y autor de Cambiar el Mundo, que es el que vamos a regalar hoy. Pueden anotarse escribiendo su nombre completo durante la transmisión en vivo que estamos haciendo en Facebook. Nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento o también en una publicación que acabamos de subir en la misma página. También, ya que estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en YouTube con el mismo nombre, Laberinto del Pensamiento, y en Twitter como lab-pensamiento. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de nuestra amada Guadalajara, de su historia, fundación. Si ustedes saben datos curiosos de Guadalajara que nos quieran compartir o algo, o un pensamiento de Guadalajara, saben que nos pueden escribir en la transmisión en vivo y los leemos aquí en vivo. Y para hablar del tema, hoy tenemos a nuestro buen invitado, Carlos Loza. Él es historiador y ¿cuánto tiempo llevas? Hola, Carlos. Hola, gracias por estar aquí. Ah, pues gracias a ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas en la historia de Guadalajara estudiando este tema? Desde la universidad, sí, desde que ingresé prácticamente a primer semestre, pues comencé a meterme poco a poco en la historia de la ciudad, dado que los profesores, los maestros, pues que me impartían clases, uh-huh, independientemente que me dieran historia de América Latina, de prehistoria, pues todos eran de aquí. Uh-huh. Y básicamente su objeto de estudio era Guadalajara, su región, Jalisco. Entonces, con todo y que hablábamos de otras cosas, siempre terminaba derivando en nuestra región. Y desde entonces surgió el interés. Qué padre que, pues, siempre en tus clases hubo presente esas raíces, ¿no? De dónde perteneces. Y sí, nunca se perdió ese foco originario que, bueno, de mi experiencia en filosofía, que empezamos con la historia en Europa, la historia de la filosofía. Entonces, ahí sí se corre el riesgo de perder el foco de cuáles son tus raíces. Y ya terminas pensando un pensamiento de otro país. Pero qué padre que te pusiste a investigar la historia de donde naciste, ¿verdad? Sí, es que la filosofía pues es atemporal, ¿no? Entonces sí, trata problemas universales, ¿no? Y pues la historia, ¿no? La historia tiene un tiempo, tiene un espacio en específico. Entonces, ahora sí que depende del gusto de cada quien. Entonces, a mí me nació el gusto por estudiar la ciudad, en especial la primera vez que fui a Guanajuato, ¿sí? Me gustó mucho Guanajuato. Y yo veía su arquitectura y yo pensaba, ¿por qué en Guadalajara no hay cosas así? Y no, sí hay. Sí. Lo que pasa es que a veces estamos tan acostumbrados al trajín de la vida cotidiana, uh-huh, que pasas por ciertos edificios, los ves, pero no los observas, no los aprecias. Entonces es como algo tan cotidiano que uno no se pregunta de dónde salió, no se detiene a apreciar su belleza, ¿sí? Y a partir de ese viaje a Guanajuato, cambió mi perspectiva de la ciudad. Comencé a fijarme más en ciertas casas, en ciertos edificios, y así fue naciendo la cosquillita. Y posteriormente ya ingresé a la universidad, a la carrera de historia, y pues más me llamó la atención, ¿sí? Excelente. Sí, luego, bueno, como decía Yasmín, en filosofía sí se va perdiendo todo eso, porque todo está enfocado como en los filósofos europeos, y sí hay materias como de filosofía latinoamericana o filósofos mexicanos, pero todo es así como... Pocas, ¿no? Sí, muy pocas. Luego en la contemporaneidad, que está muy fuerte la filosofía analítica, es así de... Luego terminas pensando como los estadounidenses, ¿no? Aventándote de reflexiones a su modo, pero... Te contextualizas en otra cosa totalmente. Lo que me gusta de lo que haces, Carlos, es que tú estudias la historia de tu raíz, del lugar de donde naciste. Mira, este viaje a Guanajuato te regresó, ¿no? A tus raíces. Sí. Yo nací en Lagos de Moreno, pero... Realmente toda mi vida he radicado aquí en Guadalajara desde que tenía un año. Y pues crecí, por decirlo así, porque soy muy chaparro. Sí, en un barrio, ¿no? Entonces, la vida del barrio también es algo que me gusta mucho, ¿no? La cercanía de la gente, la señora chismosa, la leyenda de la casa embrujada. Muy propio de aquí. Sí, sí, sí. Pero eso es muy muy del tapatío, pues. Sí. O sea, la vida del barrio es muy del tapatío. Yo sé que existen muchas colonias residenciales, cotos y demás. Pero lo tradicional de aquí de Guadalajara, pues es la vida barrial. Así es. Entonces, ¿tú dirías que en Guadalajara hay más barrios que residencias y cotos privados? Ahorita ya no tanto. Lo que pasa es que la ciudad creció mucho. En especial de los años 60 para acá, la población se disparó. Sí, antes, por ejemplo, la ciudad en los 50s tenía alrededor poco menos de 500,000 de habitantes. Hubo una campaña por parte del Estado porque empezaron a crear corredores industriales y demás, ¿no? Crearon la zona industrial, el corredor industrial del Salto. Entonces comenzaron a ofertar a Guadalajara porque necesitan mano de obra, sí, trabajadores de la construcción y de la industria. Entonces comenzaron a vender a Guadalajara como un lugar bonito para vivir, y casas baratas, buen salario. Entonces la población se duplicó. Creo que no recuerdo si fue en el 64 cuando se alcanzó 1,000,000 de habitantes. Y de ahí ha seguido la migración. Primeramente era de poblaciones vecinas, luego de poblaciones, digamos, de municipios ya un poco más lejanos. Y ya hay mucha migración de varias partes de la República, mucha gente del DF, gente de Colima, mucha gente que viene del norte a instalarse aquí en Guadalajara por algún motivo. Entonces, la vida barrial sí se conserva, pero realmente barrios ya podemos decir que son pocos a comparación de las colonias, ¿no? Y en especial esas colonias que tienen pues infinidad de edificios, de departamentos, ¿no? Entonces ya ahí la dinámica social es completamente diferente. En el barrio es como el chisme, como la vida, como un poco más hermanable, ¿no? Pero si eres de otro barrio y te metes, pues te ponen tu golpiza, ¿no? Sí, todo depende. Y no les vas a disputar a las muchachas, ¿no? Mientras que en las colonias donde hay mucho departamento es completamente diferente, tienden a ser un poco más violentas inclusive. Sí, hay varios estudios al respecto, varios estudios sociológicos, ¿no? Hay un estudio que hizo un investigador del Colegio de Jalisco, ahorita se me fue su nombre, que hizo sobre Loma Dorada, sobre la violencia y la arquitectura, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante porque ahí me tocó participar en él, no escribiendo como esclavito, ¿no? Yo hice encuestas y todo, ¿no? Cuando trabajaba en el colegio. Entonces se me hacía muy gracioso cómo la gente no percibía la violencia. Llegabas y la investigación trataba de preguntar a la gente si habían percibido, si habían enterado algo o sufrido un hecho violento en su manzana. Y la gente decía, no, es muy tranquilo. Luego decían, bueno, el otro día violaron a una muchacha aquí a la vuelta, pero generalmente no pasa nada. Ya bien normalizado. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, cambia completa la dinámica dependiendo del lugar donde vive la gente, ¿no? Del espacio reducido donde vivan. Pero no, los barrios ya realmente son pocos, ¿no? Podemos decir que la vida barrial, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad, pues prácticamente se perdió, porque se convirtió en una zona comercial. Uh-huh. Pero digamos que los barrios se encuentran en torno a lo que es el centro histórico. Sí. ¿Sí? Hay algunos lugares que todavía conservan mucho esa vida de barrio, ¿no? Por ejemplo, la Capilla de Jesús es un barrio bastante auténtico. Es la quinta parroquia más antigua de Guadalajara, fundada en 1830. ¿Sí? Por ejemplo, el barrio de San Sebastián de Analco conserva toda su toda su, bueno, todos los elementos que debe cumplir un barrio, ¿no? Porque para hablar de un barrio se necesita tener ciertos elementos. Por ejemplo, un barrio tiene un templo, uh-huh. ¿sí? Que es el corazón de la vida, ¿no? Tiene un templo, tiene un mercado, ¿sí? Generalmente los antiguos barrios también contaban con un cementerio, todos contaban con un cementerio, lo que pasa es que con el paso del tiempo se perdieron. Por ejemplo, el barrio de Analco contaba con el Panteón de Los Ángeles. Ese cementerio se encontraba donde hoy está la central camionera vieja, ¿sí? Y fue un cementerio que prácticamente lo inauguraron y se llenó por una enfermedad, ¿no? Por la primera pandemia, registrada en la historia, que fue el cólera morbo, ¿no? También un barrio tiene algún punto de referencia, ¿no? O la casa embrujada, ¿sí? O la casa donde vive el personaje típico. Entonces son elementos que un barrio debe cumplir. Y si ustedes se fijan, los lugares que son la periferia y el centro histórico, todos cumplen básicamente con esto. Sí. El cementerio ya no. La mayor parte de los cementerios se perdieron de los antiguos, ¿no? Por ejemplo, acá por el lado de Niños Héroes, donde están todas las azulejeras y eso, uh-huh. está el barrio de San Antonio. Y donde enfrente del templo hay un mercado, no sé si lo ubique, ¿no? Que por cierto, sí. hay una carnicería ahí que vende una rachera que se no sabe. Recomendación, ¿no? Del, por cierto. No, deliciosa. Y donde la plaza y parte de las casas de frente del templo, hay un cementerio, el cementerio de Agua Escondida. Y lo curioso del asunto es que se supone que levantaron el cementerio para construir todo eso, y no. La gente, ves, cuando construye, encuentra lápidas, encuentra restos óseos, pues, ajá. de las personas, ¿no? Ya te imaginarás. Algunas tumbas que por ahí se olvidaron, sí, ¿verdad? Entonces ya te imaginarás la cantidad de historias que... Sí, exacto. Que, sí, la gente que se aparece no sé quién. Sí, pues también yo creo que es parte de los barrios, pues, ¿no? Las colonias, tener como su leyendita, sí, los mitos, leyendas. ¿No? En el barrio es donde yo creo que existen muchas leyendas, ¿no? Sí. Y es muy interesante. También otro de los barrios tradicionales que todavía subsiste con trabajos es el barrio del Santuario, uh-huh. ¿sí? Que sufrió mucho con las obras del Tren Ligero, pues... Muchos sí. negocios tronaron porque pues todavía, ya ven que todavía no está hasta totalmente la terminada la obra, ¿no? Pero sigue siendo un barrio tradicional, tiene su mercado, es el Mercado Alcalde, ¿sí? Está el Templo del Santuario y en torno al santuario está una serie de negocios que son típicos, ¿no? Está unas nieves de garrafa deliciosas que se las recomiendo. Cuando vayan por allá es la única que vende nieve de garrafa y vende una nieve de elote, ay, no sé, no. Vamos es que de aquí. Esta panza, chica, no es de gratis, son miles de pesos que le he invertido. Y también, por ejemplo, ahí mismo en el santuario, pues están las típicas tortitas del santuario, o bien las señoras que venden los tradicionales buñuelos. Esos buñuelos tienen de venderse en diferentes puntos y al final terminaron ya en el barrio santuario, tienen más de 200 años, ¿no? Entonces son cosas que son distintivas del tapatío. Sí. Cada barrio tiene una cuestión que lo hace muy particular. Y lo curioso es que ahorita ya se perdió un poco eso, pero antes había competencias entre los barrios, ¿no? En especial en las fiestas patronales. Entonces, cuando era el Día de la Virgen de Guadalupe, no, pues gran pachanga en el santuario. Cuando era el Día de San Francisco, gran pachanga en San Francisco, y rivalizaban entre los barrios para ver quién hacía la fiesta más espectacular, con mayor cantidad de fuegos artificiales, castillo, torito y demás, ¿no? Entonces, era la vida de antaño, de los abuelos. Sí. Ay, cómo se ha perdido toda esta identidad, ¿no? En los barrios, las personas, ¿sí? la confianza, no sé. Ahorita entre tanta gente y tanta expansión. Violencia. Y exactamente. La violencia es lo que hace que la gente tenga miedo. Sí, es triste. Bueno, vamos a la primera pausa musical. Recuerden que estamos regalando este libro de Daniel Benside, Cambiar el Mundo. Pueden anotarse escribiendo su nombre completo durante la transmisión en vivo que estamos haciendo en la página de Facebook, estamos como Laberinto del Pensamiento, o en la publicación del libro que está en la misma página. Y bueno, vamos con esta canción del personal, se llama La Tapatía, y enseguida regresamos. Aquí la voz.

Bueno, Guadalajara se funda primeramente por orden del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán. Este conquistador que, pues, tiene toda una leyenda negra, ¿no? Pero el caso es que él va a conquistar un territorio muy extenso, ¿no? Que posteriormente se va a llamar la Nueva Galicia. Ese territorio, pues, abarcaba parte del estado de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, parte de Durango, etcétera. Entonces, para afianzar la conquista, él manda a fundar varias poblaciones. La fundación, por ejemplo, más norteña que ordenó fue San Miguel Culiacán, ¿sí? Que no es el actual Culiacán, así como Guadalajara fue una ciudad que se movió en varias ocasiones, también Culiacán. De hecho, todas las fundaciones que hizo Nuño Guzmán, todas terminaron por trasladarse por diferentes motivos. Se trasladaban en especial porque los indígenas de la región eran muy bravos, entonces constantemente estaban atacando pues a los colonos, ¿no? Por carencia de agua, etcétera. Entonces mejor decidían cambiar la ciudad. Y no son las únicas las de por acá, por ejemplo, Veracruz, el puerto fue fundado en tres ocasiones. La fundación, por ejemplo, la primera fundación de Veracruz, actualmente es un sitio turístico que se llama La Antigua, que debe estar como a 20 kilómetros de la Veracruz actual. En el caso de Guadalajara, Guadalajara va a ser fundada por primera vez en Nochistlán, en Zacatecas, ¿sí? En el año de 1532. Y ojo, la gente de Nochistlán, de Zacatecas actual, dice que esa es la fundación. La verdad es que no. Sí, eso hasta es pueblo mágico y todo, ¿no? Ya cada quien se apropia, ¿no? Pero la verdad es que no fue la primera Guadalajara. Cerca de ahí se localizó un asentamiento que posiblemente fue la primera Guadalajara, pero no hay una certeza, ¿sale? Porque la Guadalajara en Nochistlán se abandonó. O sea, no puede ser la misma población actual, ¿no? Y la abandonan en especial por el ataque constante de los indígenas cascanes y la falta de agua. El agua es primordial para todo, ¿no? Sí. Entonces faltaba el agua para el ganado, para los cultivos, y deciden mejor trasladarla a un lugar un poco más amigable, mucho más amigable, que fue el Valle de Tonalá. Tonalá ya había sido reducido por los españoles, ya había sido conquistado, ya eran cuatitos, había mucha agua, mucha madera, lo necesario para poder hacer una fundación. Entonces, apenas iban a comenzar a hacer la traza de la ciudad, hicieron la ceremonia fundacional, porque cada vez que se fundaba una población, se hacía una ceremonia, ¿sí? En esa ceremonia constaba lo siguiente, era pues donde la ciudad o la futura ciudad le juraba fidelidad al rey y que siempre lo iban a obedecer. En fin, si ustedes quieren ver más o menos cómo era esa ceremonia, a espaldas del Teatro de Degollado, ¿sí? Hay una, en la Plaza Fundadores precisamente, hay un relieve que hace alusión a esa fundación. Entonces, ¿en qué consistía? Se ponía a los naturales de la región, a los indígenas, a buscar un tronco seco, ¿sí? El tronco significaba la fortaleza, con que los nuevos habitantes de esa fundación tenían que trabajar para que pudiera sobrevivir, ¿no? Los indígenas también tenían que colocar el tronco. Mientras eso sucedía, las principales autoridades reales se encontraban a caballo, ¿sí? Con las armas del rey, ¿sí? Eso significaba que ellos tenían el mando. Siempre las autoridades como el alférez, el alcalde, siempre estaban a caballo. El resto de los españoles estaba de pie, ¿sí? Y los indígenas estaban hincados en posición de sumisión, ¿sí? Y en esa ceremonia todos juraban ante el pendón real, que eran las armas del rey. Apenas estaban haciendo esa ceremonia cuando llegó el conquistador Nuño de Guzmán, y él quería todo el valle, o sea, todo esto que ven que es Guadalajara, Zapopan, lo quería para sí. Era su autorregalo, ¿no? Ajá. Por haber conquistado todo lo que hizo. Entonces los echó y le dijo, si quieren que fundar Guadalajara, pues deben de irse al punto de Tlacotán. Aquí es bueno hacer una acotación. A los colonos les convenía mucho fundar una población, porque los colonos generalmente era gente que venía de España, y que en España pues eran gente pobre o que eran desheredados, ¿no? Al momento que ellos participaban de una fundación, el rey primeramente les obsequiaba un terreno para construir su casa y les dotaba también de tierras para que la cultivaran. También les daba mano de obra indígena gratuita, que se le llama encomienda. Entonces, allá en su rancho eran personas pobres, aquí iban a ser personas principales. Allá en España. Allá en España, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso, claro que a las personas les convenía fundar Guadalajara, ¿sí? Entonces, deciden fundar Guadalajara en el punto que don Nuño les indicó, que era el punto de Tlacotán. Si quieren ubicar más o menos dónde estaba esa fundación, agarren toda la calzada de Independencia rumbo a la barranca y van a llegar al CUAT, ¿no? A la Escuela de Diseño de la UDG. Del otro lado, más o menos, por ese punto, por ahí más o menos se piensa que estuvo Tlacotán. Y ahí la ciudad va a durar 6 años. Va a durar solo 6 años porque en 1541 va a haber una gran sublevación indígena, conocida como la Rebelión del Mixtón. Un indígena de nombre Tenamaxtli subleva un montón de indígenas y fue tan tremenda esa sublevación que puso a tambalear toda la conquista española, inclusive la de la Nueva España, la de Cortés, ¿no? Tuvo que venir el mismo virrey Antonio de Mendoza con 50,000 personas, un ejército enorme, compuesto de españoles e indígenas aliados, para acabar con esa sublevación. En el marco de esa sublevación hubo un ataque a Tlacotán, y la ciudad sobrevivió, la verdad, de puro milagro. Ellos dicen que fue una gran victoria, pero la verdad salieron corriendo de aquí. Salieron corriendo y es cuando se vienen de nueva cuenta al Valle de Atemajac y pues deciden desobedecer a Guzmán y buscan un punto donde fundar la ciudad. Entonces había varios puntos que les agradaban. Uno era Atemajac del Valle, no sé si lo ubican allá por el dermatológico. Otro decían que el mejor lugar era Toluquilla, por este lado del periférico, ahí por el Iteso. Y otros decían que el lugar ideal era a espaldas del Teatro de Goyado. Los hombres estaban debatiendo y después de un rato, Beatriz Hernández, que es una heroína para nosotros, una española, es heroína porque es una mujer muy brava, ruda. Durante el ataque a Tlacotán, a todas las mujeres las metieron en un edificio para protegerlas. Y dos indígenas se metieron con el propósito de asesinarlas, ¿no? Y Beatriz tomó una espada y en cuanto llegó el primero, de una espada lo decapita. O sea, de un solo tajazo. Y al otro le encajó la espada de la paz, se los echó. Entonces era muy brava esa mujer, o sea, era tremenda. Mira, desde ahí empieza este espíritu feminista de sublevación. No, o sea, era ruda ella. Entonces, en esa discusión, porque en ese tipo de discusiones las mujeres no tenían ni voz ni voto, eran las costumbres de aquel tiempo. Beatriz Hernández se entromete y dice, ¿saben qué? El rey es mi gallo. Y yo soy de parecer que fundemos la ciudad aquí. Y se aventó todo un speech, todo un discurso. Y al momento que ella dijo, los hombres callaron y se fundó a espaldas del Teatro Goyado. Uh-huh. Y eso fue el 14 de febrero de 1542, que es la fecha pues de la fundación de Guadalajara. Y de ahí para el Real. Ya, ¿no? La oficial. Esa ya fue la cuarta fundación. Fue la cuarta fundación. La que se mantuvo. Así es. Sí. Y hay que pensar Guadalajara en aquel tiempo como lo que fue, ¿eh? Que siempre cuando hablamos de Guadalajara pensamos en la gran ciudad y no era Guadalajara a principios del siglo XVII, 1600, era un pueblito, era una ranchería, ¿sí? Las calles estaban todas llenas de tierra, ¿no? O sea, no había ni siquiera empedrado. La gente tenía fuera de sus casas corralitos. Sí. Si dejabas abierta tu casa se te podía meter hasta un coyote. Era una ciudad muy pequeña, era una población bastante pobre. Entonces, hay que darle el real valor a la gente que fundó Guadalajara porque y que la mantuvo. Esfuerzo, porque fueron generaciones y generaciones de gente que trabajó para levantar esta ciudad, ¿sí? Para crear los monumentos que tenemos. Por eso a mí me da mucho coraje que de repente llegue algún chavillo maldoso y ande plaqueando el Teatro de Goyado o como tienen ahorita el Templo Expiatorio. La verdad, a mí se me ofende, ¿sí? Por el sentido de que, pues, son nuestros, es nuestro patrimonio, así yo no me puedo llevar ninguna piedra ni me lo voy a llevar a mi casa, pero no deja de ser el patrimonio que nos heredaron los abuelos pero y que es parte que de nosotros. Tú, ¿no?, tienes la ventaja que tuviste esta formación histórica, que tuviste la oportunidad de ir a viajes, todos estos procesos que te llevaron a la conciencia de tus raíces, valorar lo que tienes, donde viviste, tus edificios. Y a lo mejor esos grafiteros, pues, ni la oportunidad a la escuela han tenido, ¿sabes? ¿Sí? Entonces hay que ver también cuál es fueron sí. circunstancias y ver su contexto, su contexto que fue muy diferente. Ahorita de toda la historia que me estás platicando de cómo se fundó la primera Guadalajara, después la segunda, veo mucho, pues, violencia, o sea, en la segunda fundación, cuando estaban haciendo la ceremonia y que o sea, como los indios estaban hincados, luego los españoles parados, las autoridades arriba del caballo. Estaba muy marcado eso, muy sí. marcado. Estos españoles que estaban haciendo, bueno, ¿eran españoles los que estaban haciendo la ceremonia? Sí, todo eso era dirigido por sí. los españoles y la ceremonia sí. estaba establecida, estaba como legislada, sí. se tiene que hacer sí. así. Y después llegó Nuño Guzmán, otro español, y desplazó a los mismos españoles. A los mismos españoles porque quería sí. todo el Valle de Temajac para él solo. Así como Hernán Cortés, después de su conquista, el rey lo premia con todo Oaxaca prácticamente, sí. con todo el Valle de Oaxaca, pues este don Nuño pues quería ser como Cortés, ¿no? Entonces claro. él quería todo el Valle de Temajac para él solito. No, pues, o sea, todo lo que vemos sí. alrededor lo quería para él. Qué difícil es haber estado en esa época en el que cualquier abusador, cualquier así, entre peor persona eras, más territorio adquirías, ¿no? O sea, entre menos respeto tuvieras por las personas, las comunidades, pues conquistabas más y no habían como ninguna noción de respetar las culturas, no. respetar espacios. No, venían por oro. Nosotros pues, también, yo creo que todo en general México desde la conquista ya trae una historia llena de una violencia, de que se exterminó culturas indígenas y también, o sea, sigue esta misma constante incluso con la fundación de Guadalajara, ¿verdad? Sí, lo de los indígenas sí. y su cultura es muy llamativo. Pero yo siempre he pensado, hay que ponernos también en el lugar del español, del conquistador, ¿no? Imaginen ustedes... Que es difícil, pues, desde nuestra perspectiva, pues, porque sí. pues llegaron, bueno... Llegaron como a conquistar. O sea... Está difícil, yo reconozco, como ahorita en este punto histórico, decir, bueno, ¿cuál es mi identidad? ¿Mis raíces son indígenas? ¿Mis raíces son españolas? ¿Qué soy? O sea, cuando veo la historia, es, híjole, pues, siento terrible por lo que vivieron los indígenas, lo que siguen viviendo. Es una historia tan llena de cosas atroces, pero a la vez digo, okay, hablando de conquista... Soy indígena, o sea, todo eso les hicieron a mis antepasados, es como, ok, a lo mejor en parte sí, porque pues soy mestiza y también tengo mi línea española. Indígena. Sí, porque mi tú línea estás muy española. Güerita, ¿eh? Ah. Estás muy güerita. Sí. Ah, no, pero mis abuelos, de parte de los dos, sí tuvieron rasgos indígenas. Esa es una prueba de que sí tengo raíces sí. indígenas. No, pero yo lo que iba es de que también hay que ponernos el contexto, en contexto de por qué el español actuó como actuó. Independiente que ellos venían por oro, pero también, pues ellos eran católicos, ¿no? Ustedes pónganse a pensar en la religión católica y todo. Y de repente, ellos llegan a una pirámide, la suben, y en la parte superior se encuentran, pues, las figuras de los dioses, por ejemplo, aztecas o mexicas, que es lo mismo, ¿no? Figuras compuestas de serpientes y calaveras, ¿no? Se encuentra un altar de los sacrificios ensangrentado. Y se encuentran con el sacrificio humano. Entonces, cuando ellos vieron eso, les impactó muchísimo. Sí, pues sí. ¿Y adivinen a quién le echó la culpa? A la religión de los indígenas. Al diablo. Ándale. Al diablo. ¿Y vieron ellos a los pensaban, indígenas como los diablos? No, pero a su religión sí. Entonces, por eso se dieron a la tarea de destruir todo lo que tenía que ver con el mundo indígena. Porque decían que el diablo los había engañado. De hecho, por ejemplo, los primeros... 12, se les conoce la historia como los 12 apóstoles, que fueron los sí. primeros 12 franciscanos que mandaron pues aquí a México a evangelizar. Y estuvieron allá, obviamente, por la zona de México, por Cuernavaca, ¿no? Entonces, ellos lo primero que hicieron fue reunirse con sacerdotes de las otras religiones para entrevistarlos, para identificar cuál de todos los dioses del panteón mexica era el diablo. Pero sí. fíjate de lo que tú me estás contando, sí puedo entender que los españoles estaban muy metidos en su religión, en su ideología, pero fíjate el poder de una ideología hasta qué punto puede justificar la violencia y el exterminio ¿sí? de otra persona. Lo estamos de otra viviendo cultura, actualmente todavía. Sí, sí, sí, entonces... Sí, entonces ellos pensaban que estaban luchando realmente contra Satanás, pues. Y por eso... ¡Qué terrible! Destruyeron cualquier cantidad de templos, de esculturas, códices. Por ejemplo, hay un misionero de apellido Landa, que allá en la región maya, en una ceremonia, se dice que cremó más de 3,000 códices, imagínate. Solo sobrevivieron a la conquista 4 códices mayas. Y en una ceremonia se quemó 3,000. Y ojo, no lo justifico, nada más... Lo que yo siempre he pensado es que para estudiar historia, pues uno debe entender el contexto, del por qué hicieron las cosas, ponerse en el papel de otro, del otro para entenderlo. Entenderla más, no justificarla. Sí, exactamente, sí. Porque no sé, pues yo tampoco justifico todo lo que se ha hecho con los indígenas, ¿no? Y lo que se sigue haciendo, hasta la fecha el indígena siempre ha sido, pues, hecho a un lado, ¿no? Y en todas las etapas, ¿no? Imagínense, en tiempos del porfiriato. Todavía siguen cargando con este estigma de la conquista, ¿no? O sea, me imagino que en aquel entonces fueron conquistados, despojados de sus tierras, de todo su poder, de su cultura y todo. Y fue como una violación y un atentado contra su cultura tan, tan fuerte que ya después de cientos de años seguimos viendo las consecuencias de esa conquista. No, y en especial cómo siempre se le ha atacado al indígena, ¿no? Te iba a comentar, en el porfiriato, don Porfirio vendió indígenas mayas como esclavos a Cuba, ¿sí? Y se supone que estaba abolida la esclavitud desde la constitución de 1824 quedó abolida la esclavitud de manera... Ah, no te creas, fue en 1829 cuando se va a abolir la esclavitud aquí en México de manera parcial. Y en la del 57 la constitución quedó totalmente abolida y sin embargo, don Porfirio vendía a gente como esclavos, ¿no? Sí. Y para no ir más lejos, ¿no? ¿Cuántas personas de origen indígena no vemos aquí en San Juan de Dios prostituyéndose? Trata sí, de todavía. Uh-huh. Es un tipo de esclavitud, nada más que un hombre más elegantioso. Sí. ¿No? Pero es un tipo de esclavitud. La esclavitud moderna. Sí. Bueno, vamos al reto semanal. Este es el número 19 y esta vez preguntamos, ¿sabes algún dato curioso sobre la historia de Guadalajara? ¿Cuál es? Tuvimos aquí dos respuestas. Rodolfo nos pone que huele a pura tierra mojada y que tiene el alma de provinciana, haciendo referencia a esta famosa canción de Guadalajara, Guadalajara, de Mariachi Vargas, ¿no? Uh-huh, sí, es de ellos sí. Originalmente. Y Vitruvio, no sé si sea su nombre o un seudónimo ahí, nos dice, el tranvía era un medio que conectaba a esta hermosa ciudad. Y bueno, como saben, contamos con la protectora máxima de familias, de los obreros de la mitología griega, la Minerva, la protectora de Guadalajara. Por ejemplo, aquí con el tranvía, ¿qué fue lo que pasó? Aquí en el tranvía, uh-huh, va a llegar a Guadalajara, primero como tranvía de mulitas. Se va a instalar una compañía, por allá de 1869, que tenía como propósito pues comunicar los diferentes barrios de la ciudad. El tranvía va a constituir el primer sistema de transporte con una línea fija, digamos. Y había tranvías de primera y de segunda, ¿no? O sea, dependiendo de la lana que quisieras gastar. Entonces, generalmente el tranvía era, pues, digamos, pues una especie, digamos, de camioncito, ¿no? Uh-huh. Que era jalado por un burrito. Y que contaba a lo largo con especie como de tablones para que la gente se sentara a lo largo del camioncito, ¿no? Y eran peligrosones, porque realmente las mulitas eran muy mansitas, ¿no? Pero también eran muy asustadizas. Entonces se asustaban con el menor ruidito, ¿no? En alguna ocasión estaba leyendo un periódico que se llamaba Juan Panadero, periódico del porfiriato, donde una persona salió con un tapete y lo quiso limpiar, ¿no? O sea, sacudir, entonces le pegó con un pedazo de madera al tiempo que iba pasando un tranvía, le pega y al oír el golpe la mulita se espanta y se desboca. Sí. Y se aventó como 3 kilómetros corriendo a todo lo que daba con la gente espantada, ¿no? En especial cuando llegaba alguna curva o algo. Híjole. Por el estilo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo tenían que corretear seguido a los tranvías, lo corretean a caballo para frenarlo, ¿no? Y eso no va a ser una sola ocasión, van a ser varias ocasiones. en ocasiones los chavillos se escondían en donde había una curva, entonces estaban agachados. Cuando pasaba el tranvía, salían gritando. Entonces, lo que me estás contando, ¿en qué año, aproximadamente en qué año fue? Porfiriato, 1870 y tantos, 1880 y tantos, por ahí. Entonces, sí. Al escuchar los gritos de los niños, salían corriendo los burritos, y en muchas ocasiones el tranvía terminaba por voltearse, ¿no? Y la gente salía lastimada. Posteriormente, va a llegar aquí a Guadalajara el tranvía eléctrico, ¿sí? Ya para finales del Porfiriato, 1807, si mi memoria no me falla. Entonces va a ser todo un suceso. Se va a inaugurar por el gobernador Miguel Ahumada, y el primer tranvía que va a salir de un costado del Palacio de Gobierno, ahí donde están los portalitos, ¿sí? Ahí había un lugar que se llamaba La Fama Italiana, que era un restaurante muy importante, ¿no? El mejor de su tiempo. Y de ahí salió el tranvía rumbo a lo que era Tlaquepaque. Y ese primer viaje de tranvía eléctrico va a terminar en el Paradero, no sé si lo ubican. El Paradero es más o menos donde está la escuela esta del UDG, el campus de la UDG, ahí por Boulevard Tlaquepaque. Se lo ubican más o menos enfrente de unas instalaciones, creo que deportivas. Ahí el Paradero. Se le llama el Paradero porque ahí paraban, por ejemplo, los tranvías de mulitas que salían de Guadalajara rumbo a Tlaquepaque, porque Tlaquepaque era como un pueblito veraniego, ¿no? Entonces la gente de Porfiriato, sí, entonces la gente se iba de aquí de Guadalajara a Tlaquepaque a pasar el verano, los ricachones que tenían casa ahí, y los que no tenían casa, pues iban en su tranvía en la mañana y regresaban por la noche. Entonces ahí en el Paradero se hacía cambio de mulitas, ¿sí? O cambiaban de tranvía porque los animales se cansaban, por eso se llama el Paradero. Y pues ahí va a ser precisamente el primer viaje de tranvía. Entonces, el tranvía va a significar la modernidad, ¿no? Imagínense, va a ser uno de los primeros transportes sin tracción animal. Ya existía obviamente el ferrocarril, ya aquí transitaban algunos automóviles, eran escasos, pero ya existían. Pero imagínense, primer transporte sin tracción animal, ¿no? Les va a revolucionar. El tranvía fue a ser de los primeros. El tranvía, ¿sí? Entonces, la gente se maravillaba con estas cosas, ¿no? Y el tranvía, primeramente poco a poco va a ser sustituido, allá por los años 20 va a comenzar esto, por los camiones de gasolina. Y el fin del tranvía se va a dar durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, perdón. Quedaban ya pocas líneas, los Estados Unidos demandaban mucho acero para hacer tanques, ¿no? Entonces a un gobernador dice, pues mató el tranvía y ordenó levantar todas las vías para vendérselas a los gringos como acero. Y murió el tranvía de esa manera. Y ya, ¿se podría decir que el tren fue una continuación del tranvía? No, ¿o no? Pues sí, si lo quieres ver, es como sus renovaciones. Pero ya no. La secuela. Sí, pero bueno, son de los transportes. Siempre la gente le llama mucho la atención al tranvía, ¿sí? En especial los tranvías de mulitas. Y a mí me encanta ver las fotos antiguas. De los tranvías jalados por una mulita. Como para ponerle en Google, ¿verdad? Porque fíjate, a mí no me ha tocado ver tranvías de burritas. Son muy llamativas. Sí. Todas estas fotos antiguas de Guadalajara y luego ves las de ahorita, puro comercio, puras plazas. Vamos todos hacia arriba, ¿no? Puros departamentos, puros edificios enormes, pero ya no cabemos al horizontal. Hacia arriba. Sí. Ya no caben. Sí. Ya lo cabemos, digo. Me incluyo también. Sí. Bueno, vamos rápido a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar este clásico que es Guadalajara, Guadalajara de Mariachi Vargas, ya que están aquí con las referencias en el reto semanal. Y enseguida regresamos. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Guadalajara, sus carritos. Hace más fresco dulce de pache para la birria junto al mariachi. En los pareales y alfarerías suena con triste melancolía. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, ya llegando al final del programa. Y bueno, vamos rápido con la rifa del libro, a ver quién se lo ganó. A ver, Carlitos, un número del 1 al 4. Ah, pues el 3. 3. El 3. Álvaro Flores Nava. ¡Bravo! ¡Felicidades, Álvaro! Me lo prestas. Ya se lo quería llevar, ¿eh? Desde que o me lo llevó. Llevo de una vez. Pero se lo entrego yo. Pues felicidades, Álvaro. Puedes pasar por el libro y por tu café de cortesía a La Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Federalismo y Pavo. Y pues ya. Y pues bueno, ¿esa? Antes de que me dejan. No, un comercial, tenemos 10 minutitos. Un comercialito. Sí, en cuanto al libro, ya. Bueno, me gustaría invitarlos a un ciclo de conferencias que estoy organizando. Ciclo de conferencias sucedió en Guadalajara, que consta de 8 conferencias. Iniciamos el miércoles 4 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Bretón. Entonces, el eje de las conferencias pues es Guadalajara y su región. Entonces, vamos a tener diferentes ponentes, historiadores, restauradores, filósofos, cuyos estudios pues tiene como objeto principal lo que es Guadalajara. Entonces vamos a tener conferencias, por ejemplo, sobre el suicidio en Guadalajara durante el porfiriato, enterramientos durante el siglo XVI, los trabajos de restauración que se hicieron en el Sagrado Metropolitano, el barrio de la Trinidad, que se me lo voy a aventar yo, etcétera. Entonces, si gustan asistir, las conferencias son gratuitas. Lo único que nos pide el lugar es el consumo mínimo de una caguama, un café, un refresco, una cosa por el estilo. Okay. Entonces, si gustan asistir, la persona que cubra el 80% de sus asistencias, pues le vamos a extender un reconocimiento. Oh, okay. Sí, que le sirva para, si son maestros, pues para sus horas de capacitación malditas. Para llenar el currículo. Sí, sí. Se ve bonito, ya es un puño, sí, a pantallas. Sí, la verdad, sí, está padre. Que sí hacen falta esas conferencias para conocer más de la historia de nuestra ciudad. Sí, vaya que sí. Irónicamente casi no sé sobre la historia de Guadalajara. Me he dado cuenta que, ay, mira, como muchos datos. Pues sí. Para que vayas aquí Sí, totalmente. Es en miércoles 4 de septiembre en Café Bretón. ¿A qué hora? Es a las 8 de la noche. El Centro Cultural Bretón se ubica en Juan Manuel 175, casi esquina con Venustiano Carranza. Sí, a la vuelta del Casino del Músico. Por si gustan asistir, los esperamos. Sí, también los invitamos a que sigan que se unan al grupo, ¿no? En Facebook. Sí, al grupo de Sucede en Guadalajara, Seún. Hace si un, lo, tres puntos. Sí, es que si lo ponía, a lo mejor la gente se ofendía, ¿no? Hace un mucho, ¿no? No vaya a ser. Entonces, si les gusta la historia de Guadalajara, ahí pues todos los días publicamos efemérides, sí. Algunas historias. Las fotos de Guadalajara antigua. Para ver ese burrito del tranvía que nos platicaste, sí, ¿verdad? Sí. Historias del chupacabras y todo eso. Pues de manera periódica organizamos actividades para los miembros del grupo, ¿no? Visitas guiadas. Recorridos a lugares o bien recorridos nocturnos por las calles de Guadalajara, que el chiste es ir caminando por la calle y que vea una finca y contarles una pequeña historia. Aquí nació Perengano, aquí Sutano, y son varios recorridos los que tenemos, los que manejamos por todo Guadalajara, bueno, por diferentes puntos. Son, digamos, está recorrido el corazón de la ciudad, que es Plaza de Armas, Catedral, Palacio de Gobierno. Luego tenemos un recorrido de leyendas. Sí, donde nada más les platicamos puras leyendas. Ay, qué padre. Seguimos todo lo que es 16 de septiembre. Luego hay otro recorrido que comenzamos frente a Casa de los Perros. De ahí nos pasamos al Andador Pedro Loza. De ella frente a la Catedral y terminamos en Plaza Fundadores. Y se les cuenta historias diversas, ¿no? Desde anécdotas, historia. Y la verdad siempre cuento algo de leyenda, que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Sí, la gente les encanta los fantasmas. Tenemos otro, tenemos mágico, otro recorrido que inicia en Mexicalcingo y termina en los dos templos, en San Francisco y Aranzazú. Hay otro recorrido completo por la calle Juárez. Comienza en el Parque Revolución y termina en la Plaza Universidad. Hay otro recorrido más que nos aventamos que inicia la Catedral y terminamos allá en la calle Morelos. Donde está más o menos el Colegio Luis Silva. Son varios recorridos por los que ya veo, son bastantes. Sí. Y ya vamos a estrenar uno. Ay, perdón, Es que me hablaron que ya me calle. Ups. que ya no hable. Ya estoy. Le digo, vamos a estrenar un recorridillo que va a ser el recorrido de la independencia, ¿no? Vamos a visitar algunos puntos. Donde estuvo Hidalgo o donde aconteció algo importante en el marco de la Guerra de Independencia. Por si gustan, todas las actividades son gratuitas. Oye, súper bien, qué padre. Y ahí se van publicando en el grupo. Sí, periódicamente, tres semanas antes de cada actividad, generalmente la para que vayan apartando la fecha. La voy a poner ya me gustó su like. Me interesa, asistiré. Me interesa. Bueno. Cuando ponen interés es que no van a ir. Pero sí lo vi. Para que no sientas feo. Sí, le he picado. Ya me la sé. O algo sabe qué significa. A ver, mejor así él le hace, ¿verdad? Así toda la gente le hace. Para que no se me quede mi amigo, me interesa. Para que veas que sí estoy al pendiente, pero no voy a ir, pues. No, así les interesa y a lo mejor tienen todas las intenciones. Oye, y algo rápido, ahorita que mencionaste la Casa de los Perros, ¿sabes qué pasó? ¿Por qué está cerrada? Lo que pasa es que tuvo... la Casa de los Perros como museo cada rato estaba cerrada, pero por la gente de ahí, ¿no? De cuestiones sindicales, a cada rato lo cerraban, habrá tres días. Pero con los trabajos de las obras del Tren Ligero, resultó dañado. También con todo y que el gobierno decía que no, ya estaba cuarteado. Sí, ya les habían dicho que eso no. Eso había escuchado. Sí, no. Pero hace como dos años. Hubo mucha gente que trabaja en la conservación del patrimonio que les dijo que la obra de Tren Ligero no tenía que pasar por ahí porque se iba a dañar. Híjole. No nada más la catedral, sino se pueden dañar muchas estructuras. Y ya ven, se dañó la Casa de los Perros, la catedral se cuarteó, el templo de San Francisco casi se les cae. Yo quiero nombres de responsables. Pues, broma. Pero puedes decir si quieres. No. Mira. ¿Griego? Te voy a decir que no conozco mucho la trayectoria de Aristóteles. Pero cuando estuve he visto buenos trabajos, restauró varios mercados municipales, pues sí, se implementó el proyecto del Tren Ligero no tan adecuado. No, pero ¿había? La Casa de los Perros. No fue nada. Es que no fue nada adecuado. O sea, les habían dicho si que... les advirtieron. En especial, por ejemplo, la catedral. La catedral es uno de los edificios más antiguos de aquí de la ciudad, ¿no? Sí. Y ha sufrido mucho daño, en especial por sismos, por... túneles, pues, sí, ¿no? Y en especial las cúpulas, las torres, siempre han sido muy dañadas. Históricamente aquí en Guadalajara tiembla mucho, lo que pasa es que no lo percibimos, porque por la vida a veces es muy corta, pero ha habido temporadas de temblores tremendas. Por ejemplo, en 1875 inició una serie de temblores que duraron dos meses. Entonces temblaba casi todos los días y hasta cuatro o cinco sismos. Entonces, pues toda la Guadalajara de aquel tiempo estaba apuntalada. Claro. Y vamos a tener otra temporada de temblores en 1912, y fueron 6 meses de temblores. Entonces, los edificios han aguantado mucho. Pero aquí el problema con el tren ligero y todo esto no nada más era la vibración de la tuneladora, sino la vibración constante a que va a estar sometida la catedral, pues todos los edificios que están en el trayecto, ¿no? Que son los que temen que los puedan dañar. La cúpula, las cúpulas a cada rato la están arreglando porque pues se requiere ese trabajo. Y ahora con las vibraciones que va a sufrir del paso vehicular que hay del desnivel de Hidalgo, más el que va a pasar el tren ligero, eso va a provocar mucha vibración y es lo que puede dañar a la larga el inmueble. Y por eso le decían, por ahí no, pero son tercos. Pero ahí van. Disfruten su catedral, porque esto apunta a algo no tan positivo es que veras, en un futuro. Ese es el problema. De hecho, cuando llegaba la tuneladora, decían, yo no quiero saber qué es lo que va a pasar. Y las tenían muy bien apuntaladas hasta eso. Pero sí sufrió cuarteaduras. Y uno de los encargados de la tuneladora, creo que era un portugués, decía, ay, fue una cuarteadita, hay una cuarteadita. Oye, es el edificio. Es tu catedral, ¿verdad? No, exactamente, es el edificio representativo de Guadalajara, una cuarteadita. Me dan ganas de agarrarlo a patadas. Fue una conferencia que fui. Pura paz aquí. Es que me cayó gordo. No recuerdo cómo se llama, pero la verdad sí me cayó muy mal. Fíjate una cuarteadita. Me acaban. No sé si nos quedan minutitos o ya, para evitar este chisme del tren. Mejor no, ya, es muy largo. Brevemente, ay, bueno, así, en un Uber me estaba contando un señor que para el proyecto del tren ligero había varios candidatos para llevarlo a cabo, uno los españoles y los japoneses, y que los japoneses pedían menos presupuesto y que les proponían aquí a México que el tren ligero no iba a bloquear ninguna calle, y el español era con mayor presupuesto, se iban a bloquear calles, y pues ahora que hay deficiencias en los terminados de las columnas, porque le faltó unos centímetros a esas columnas y que ahora hay que arreglarlas. Y aquí es la pregunta, ¿pero por qué si la propuesta de Japón era tan atractiva y tan conveniente, por qué se optó por la otra, sabes? El moche. Ya no metemos en cosas de política. Ay, esos Ubers. Si no quieres que hablemos, mejor no. Solo dejamos la pregunta al aire. Ay, sí. Queda en la reflexión de cada quien. Que el responsable que tomó la última decisión del asunto, bueno, siempre son varios, ¿verdad? Que sus familias sean las que inauguren el tren ligero, que sean las primeras que se suban a esas columnas. Pues sí, ¿no? Si decidieron adecuadamente, como ellos dicen, pues que nos lo demuestren con la confianza de que van a subir a sus familiares ese tren ligero, ¿no? Ahí ya, stop. Tranquila, Yasmin. Que tranquila. Van a viajar un mes completo. Un mes completo y gratis. Si no pasa nada, la garantía de un año, tomas ustedes y ya después vemos si nosotros nos animamos, ¿ya? Bueno, pues rápidamente, ¿algunas recomendaciones de libros, documentales? Pues de libros de historia hay muchos que uno puede leer, ¿no? Ahora sí que depende del gusto de cada quien, ¿no? Por ejemplo, de Historia de México, hay un libro general de Historia de México que me gusta mucho, aunque el libro es muy mocho, ¿no? La verdad es muy demasiado mocho. Se llama México, Tierra de Volcanes, pero a mí se me hace un excelente texto. Pues así como lectura obligada de cualquier historiador, esté o no de acuerdo. A mí me gusta mucho Paco Ignacio Taibo, con todo y que es muy criticado, pero pues cada quien, me gusta mucho. Está bien. Si quieren algún libro que, pues, digamos, rompa con mitos de la historia de México y que sea divertido, Pendejadas Célebres de la Historia de México, así se llama. Ay, sí, me había dicho ese libro. Sí, es divertido, la verdad, es una manera divertida de aprender los mitos de Antonio García. De aquí de Guadalajara, pues hay varios textos, la verdad, aunque los mejores ya no se editan. Lo que pasa es que a mí de libros de Guadalajara, por ejemplo, me gustan mucho los cronistas. Y hay un pleito entre los cronistas y los historiadores, ¿no? Los historiadores no quieren de los cronistas que porque no tienen rigor científico. Pero están chidos, la verdad, ¿no? Cuentan entonces, de una forma amena. Muy amena, y muchos de ellos cuentan lo que vieron, ¿no? Entonces yo les puedo recomendar de cronistas, que es lo que a mí me agrada mucho. De hecho, yo no me digo historiador, yo me digo cronista más bien. Yo soy más bien de ellos. A mí me gustan mucho los textos de Francisco John Sester. Ya no se editan, pero los pueden encontrar en libros usados. Por ejemplo, está el Paseo Filipense, que se me hace una chulada. Ah, ese libro. Yo lo tengo. A mí me gusta mucho, me gusta Paseo mucho. Filipense. Y aparte yo admiraba mucho a John. A John fue mi maestro en la universidad. Ah, entonces, yo siempre he dicho, el día que yo me muera, yo quiero ser la cuarta parte que fue él como maestro, ¿no? Y como y también de conocimiento, o sea, y moriría feliz, ¿eh? Y presumiendo, yo fui la cuarta parte de este gordito, ¿no? Sí, no, la verdad, sería una persona muy feliz, ¿no? Entonces, les puedo recomendar a él, Guadalajara de Indias, de Trinidad Laris, que es un libro que es difícil de encontrar, pero con un poco de suerte, las seminuevos por ahí se los van a encontrar. Pues, infinidad, ¿no? Arturo Chávez Heijo, que también es otro cronista. Y si quieren algo historia, serio de historia de Jalisco, pues los libros de José María Muriel, ¿no? Que es muy, muy criticado Muria, pero tiene su mérito y sus textos valen la pena, ¿no? Muy bien. O bien textos de un libro que a mí me gusta mucho, ya serio, científico, La oligarquía de Guadalajara, se me hace de los mejores libros que se han escrito de historia en este estado en los últimos 20 años, por ejemplo. No sé, muchos. No, pues ahí sí, está bastante. Todo el paquetaxo de yeah, libros sobre el México año, Guadalajara. Sí, exactamente. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y espero que les haya agradado mi palabrería. Nos encantó, que faltaron muchas cosas, porque pues leyendas y mitos y bueno, tantas cosas que han pasado actualmente, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a Carlitos Loza que nos acompañó hoy. Agradecemos a Common Ras por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Gracias también a los que nos estuvieron aquí acompañando en la transmisión en vivo a través de radiocartón.com y en la página de Facebook, El Laberinto del Pensamiento. Pues nos despedimos, Cintia Santana y Yasmin Vargas. Nos vemos el siguiente sábado a la 1. Adiós. Bye. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.